Ya, mira, pues para que no. Sí, on sí. Fire. ¿Ahora no? Sí. Sí. Buenas noches, gracias por venir. Hoy día vamos a comenzar un ciclo de música que va a durar durante todos los lunes de agosto. Se llama Sesiones E1. Y todos los lunes vamos a presentar dos propuestas diferentes. Y hoy día para abrir este ciclo tenemos a Fernando Godoy, que va a presentar su obra Concierto Orientado a Objetos. Y después tenemos a César Bernal, que va a estar tocando con trabajo. Así que eso esperamos un momentito más. Vamos a ver. Bueno, pueden meterse a Facebook, a la página colectivo UNC. Ahí está la información de las actividades. ¿Qué más? ¿Quieres decir algo, César? ¿No? Bueno, todas las fechas van a contar con 12 y... ¿Qué cuál que en la próxima semana? La próxima fecha... La próxima fecha está Sebastián Cristian Astoluaga con Cristian Alvear, que son de Santiago, que es un dúo de música contemporánea, y Felipe Medina. Bueno, todas las fechas son mezcla de gente del colectivo, con amigos cercanos que trabajan música experimental, improvisada y arte sonoro, como la temática de cine. Y eso, después, entonces la próxima semana está en Santiago con Cristian y Felipe Medina. Después viene Felipe Araya, el 21, con Renato y una amiga, Rocío Rivera, que hace danza contemporánea. Y para cerrar, está Marcelo Magra con Delón y Sebastián Tape. Funcionario público. Entonces, todos los lunes de agosto vamos a estar acá en esta sesión. Cordialmente invitado. Los teléfonos, modo avión, los silencio, por favor. Fernando Godoy, parte de este sitio. Thank you. sentido técnico de armarlo, tuvo que estar aproximadamente 5 o 6 horas faltando al día. Y esta cuestión también nosotros la hacemos como por el interés que tenemos y el amor también que le tenemos a la música, al sonido, a la experimentación. Entonces es una cosa que se hace solamente con energía y nada, pues estamos agradecidos de que Fernando pudiese colaborar con nosotros y presentar.